vamos a escuchar a Zoé, esta banda mexicana, con el tema Labios Rotos. Tres es una banda de rock ecuatoriana que nació en 1997 y se mantuvo activa hasta el 2003 para reaparecer esporádicamente desde el 2004 hasta la actualidad. Este grupo puso en escena una música con elevada dosis de intensidad, influencias del rock industrial de los 90s, Black Sabbath y la psicodelia, y una imagen femenina dentro de un grupo de rock. Este hecho fue algo totalmente novedoso en el movimiento musical ecuatoriano de los 90s, siendo un hito de la agrupación por el cual es recordada como un referente musical del país. A pesar de su corta carrera en el ámbito independiente, su música inspiró a bandas más jóvenes como Alicia se tiró por el parabrisas o Esterofobia. Escuchemos de Pulpo 3 el tema La Estación. Música. prende el control. Y ahora los medios tienen el control. Sagrado. Ahora escuchemos a la banda Pólvora. Ellos nos traen el tema Peces o Reptiles. Thank you.

Anima Inside es una banda ecuatoriana de rock que se formó a finales del año 2005. Esta banda ha compartido escenario con bandas internacionales como Deep Purple, Ozzy Osbourne y Mr. Big. Escuchemos de Anima Inside el tema Dream Enough. MGMT, antes conocidos como The Management, es un grupo formado por Andrew Van Weygarten en la guitarra y primera voz y Ben Goldwasser en el teclado maestro y la voz. Esta banda se formó en el año 2002 y debutaron profesionalmente en el 2007 con el álbum Oracular Spectacular. En su primera etapa comenzaron a experimentar con varios estilos como el noise rock y la electrónica, hasta que evolucionan su sonido actual definido como el pop psicodélico. Escuchemos de ellos el tema Flash the Lyre. Right, Kelly. The People es un grupo de indie rock formado en Estados Unidos en el año 2009. Este grupo está compuesto por Mark Foster, quien está en la voz, en los teclados, el piano, el sintetizador, la guitarra, la programación y percusión, Mark Ponkius en la batería y percusión adicional y Kubi Fink en los bajos y coros junto a Simon Innes en los teclados, en la percusión y coros. La música del grupo ha sido descrita como una infusión de danza melódica con pop y rock abarcando muchos géneros. Escuchemos a esta banda. Thank you.

En medio de la crisis económica que sufrió la República Argentina, se formó esta banda conocida como la más emblemática, llamada la Cumbia Villera. Es una de las más populares y es la encargada de popularizar el género a mediados de la década del 2000. Nos vamos a quedar con Los Pibe Chorros. Por haber compartido con nosotros esta emisión de Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Se despiden de ustedes Daniel Castellanos de los controles y Julia Lozada. Que tengan una linda tarde. Fuego Sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. El silencio,